Diabolus y música nuevamente en el aire. Abrimos las puertas del intervalo del diablo una vez más, habilitando este espacio de 2 horas de difusión de música pesada, la mejor música del mundo, la más mejor. Capítulo número 214 del día viernes 3 de octubre del 2023. Y listo, ya está, ya fue, ¿no? Listo. Descorchando y... Llegamos, ya estamos con este el Deltoné, estamos. No, sí. Nos vamos a bajar a esta altura. Ya está, sobrevivimos la cresta de la ola. Sí, sí, sí. Bueno, falta que termine de romper la ola. Y esperemos que no explote, por lo menos. No, basta de explosiones. Por favor, sí. Basta de explosiones. ¿Cómo le va, señor operador? Bien, contento de recibirlos iba a decir, pero no. No. Usted sabe que estas cosas son así. Abrimos la puerta del intervalo del diablo, pero entró uno solo. Bien, nuestra compañera amiga aventurera, la hormiguita viajera, no llegó a tiempo, calculo yo. Ya me avisó que no llegaba, está regresando de un viaje por el norte del país, un viaje de esos viajes que ella hace para meditar y etcétera, etcétera, y volver a estar en su eje. Espero que vuelva bien alineada, pero no alcanzó a llegar. Así que quizás el próximo programa esté aquí Alejandra compartiendo con nosotros este espacio. Bueno, la cortina es un sonido que es imposible de no reconocerlo. Es el álbum Melissa de Mercyful Fate, que esta semana cumplió 40 años de existencia desde que salió al aire. Melissa, el álbum debut de esta banda danesa de heavy metal, Mercyful Fate, fue lanzado al mercado en 1983 por la compañía discográfica Roadrunner Records. 7 temas de gran factura. Suena lindo decir gran factura, ¿no? Sí, qué lindo. Cuando te viene una gran factura, buenísimo. No, temblamos. Bueno, cuando claro, bueno, es verdad. Factura. Es verdad, cuando te viene una gran factura, pero cuando presentas una gran factura, está bueno. Bien, ya vamos a ir comentando algunas cosas, algunas cuestiones de este trabajo que es impresionante. Álbum que fue de muchísima influencia para lo que vino después, que ya vamos a ir contando. Pero bueno, vamos a ver si arrancamos musicalmente. Tuve que, obviamente, cuando Alejandra me avisa que no viene, tengo que salir corriendo a preparar el otro 50% del programa. Pero como es algo que disfruto mucho, el escuchar música, lástima que últimamente cada vez tengo menos tiempo. Al final del día estoy arruinado y... Bueno, pero sabés que una vez por semana 2 horas de música te clavas, así que eso no está nada mal. Y las correspondientes birritas. Claro, sí, una birra, compartir con amigos, con oyentes. Totalmente. Escuchar música. Nos lindo. Pueden ver, ¿no es cierto? Estamos saliendo sí. En el canal de Twitch. twitch.tv/mixtaperadioar. Y tenemos nuevo WhatsApp. Nuevo WhatsApp que estaba por acá. Que si no me lo acuerdo todavía, pero acá si está. Ahí está. Si no, está actualizada la página de donde están escuchando el programa. Si quieren enviar un mensaje de WhatsApp para que lo lean aquí en la radio, es el 011, marcar prefijo si estás desde el exterior, 549, 11-27-95-8600. 11-27-95-8600. Bueno, ya vamos a hacer el cartelito. Adaptándonos a este nuevo medio de comunicación, sino obviamente los fanpage de Facebook o Instagram están funcionando. Ahí pueden dejar mensajes a los WhatsApp que tienen agendados de Diabolus y Música, ya sea el mío, de Alejandra o el que tengan, aunque sea un fake, manden igual. Para celebrar el 30 aniversario de su cuarto álbum Icon, los pioneros británicos del metal gótico Paradise Lost han regrabado recientemente el LP para una nueva edición especial. También tendrán una versión extra especial en vinilo del álbum, ambos disponibles el 1 de diciembre. Esta banda, formada en Halifax, West Yorkshire, en 1988, fueron candidatos improbables a una gloria del metal cuando salieron de las sombras y se infiltraron en el underground del Reino Unido. Pero no contentos con engendrar todo un subgénero con su primera obra maestra de Death Doom Gothic, ni con conquistar la corriente principal del metal con la potencia raudales del Draconian Times de 1995. Posteriormente atravesaron múltiples fronteras de género con habilidad y gracia, desde la maestría del rock alternativo negro de los clásicos de los 90, One Second, Discaso y Host, hasta la grandeza musculosa pero ornamentada de Fight Divide Ust, Dead Unite Ust del 2009 y Tragic Idol del 2012. Con la delicadeza e indolente de los grandes maestros, los álbumes de Blake Whiting 2015 y Medusa 2017 supusieron un regreso muy celebrado al pensamiento brutal de la vieja escuela a través de los dos monolíticos aplastantes A la muerte, A cámara lenta y La derrota espiritual. Pero ahora vamos a ver otro tema que adelantaron. Esto es de reciente salida, para como segundo single sería, que cortan de este nuevo álbum regrabación del Icon por los 30 años. Esto es Paradise Lost y arrancamos así escuchando Lost Ember Fire, Paradise Lost. We'll be right back. Diablo sin música. El arranque de este tema, la cortina, es impresionante. Mercyful Fate, por aquellos años, cuando arranca con este álbum que está cumpliendo, que cumplió 40 años de su salida, fueron propulsores por entonces junto a Venom, lo que entonces se denominaba como black metal. A una banda se la podía encasillar en un subgénero, pero era por entonces por las letras, no por el tipo de música, sino porque las letras hablaban de un tema específico, algo que cambia cuando empieza a surgir el black metal de la escena escandinava o noruega. Entonces, por entonces, imagínense, en el año 83... black metal, ¿no? Slayer también fue considerado black metal. Bueno, 40 años de editado este trabajo, algo que, nada, lo revisitás y siempre suena actual. No perdió, creo que no perdió nada, ni una décima de lo que por entonces era arrollador. Ahora vamos a seguir con algo que también recientemente salió publicado. Principalmente las bandas sacan todo el material, primero en formato digital y después van al físico, los singles de difusión, los EP y todo ese tipo de cosas. Y hay un montón de cosas, de novedades, de bandas que tienen material nuevo. Avaricia corporativa, políticos, tiburones, clima fuera de control, intereses gubernamentales cuestionables. Todo esto llega a un punto crítico en la última diatriba de Old Jorgensen contra el sistema. Just Stop Oil, la nueva canción del próximo álbum de estudio número 16 de Ministry, Opium for the Masses. Hoy, junto con un video musical visualmente estimulante que pide acción en beneficio de nuestro futuro colectivo. Pareciera que con las primeras palabras se estuviera refiriendo a la región, pero es un problema global lo que estamos padeciendo todos. Old Jorgensen dice sobre esta canción: Ministry aprueba este mensaje y el movimiento detrás de él. ¡Basta! Just Stop Oil sigue al lanzamiento del sencillo anterior, Godan White Trash. Ambos temas anclas de Opium for the Masses, que ofrecen una vista previa del estado mental de Jorgensen, que es cascarrabias, como alguna vez, sobre un mundo jodido, listo para recibir una patada en el culo. Como siempre, simplemente está mirando el mismo contenedor de basura que todos vemos, pero tiene un micrófono y lo usa para hablar sobre el estado del mundo. Al igual que usted o cualquier otra persona, soy simplemente un pasajero en esta vida, dijo Jorgensen. Algo que cuando muchos lo entiendan, la convivencia humana a nivel planetario va a cambiar. Estoy observando cambios sociales, cambios políticos y cambios económicos. Y los comento porque tengo el derecho de la primera enmienda. Mucha gente dice que los artistas y atletas deberían callarse y jugar la pelota. No, estoy en este viaje también. Si veo algo, digo algo. Eso refleja hacia dónde va cada álbum. En lugar de quedarme sedentario y cantar sobre relaciones rotas, confusión interna o lo que sea que duela esta semana. Comento lo que está pasando desde la perspectiva de un compañero de viaje. Just Stop Oil Ministry. Future. Diabolus in Musica. Los dos cortes del próximo álbum de Ministry están verdaderamente muy buenos, acompañados por estos singles videos y este ruido, de paso. Es por lo menos como viene el próximo álbum de Ministry, está muy bien encaminado. Junto con la actual, los músicos que están en la actualidad con Ministry, John Betts del teclado, Monte Pittman y César Soto en guitarras, Roy Mayorga en la batería, por eso suena tan fuerte, Paula Moore en bajo. Opium for the Masses también cuenta con una gran cantidad de colaboradores invitados especiales, incluyendo Eugene Hutz de Gogol Bordelio, su antiguo colaborador y compañero del Art, Jero Biafra y el líder de Corrosion of Conformity, Piper Keenan. Toda esa gente va a estar colaborando en el nuevo álbum de Ministry. Una banda que siempre me gustó, desde los 90 más o menos, y con aquel álbum Psalm, que fue como un derechazo al mentón. Seguimos presentando bandas que van sacando material nuevo y van llegando la información a nuestra casilla de correo, procedentes de Kotka, Finlandia. Dije que no tenía que elegir más bandas finesas, pero bueno. Es más fuerte que yo, porque realmente Finlandia es una fábrica incesante de bandas de metal en todas sus variantes, y por suerte me gustan. La banda de death metal ennegrecido Saasta lanzará su nuevo EP de Black Death Doom el 5 de diciembre del 2023. El primer single, Sickness, y video musical del opus en cuestión se publican el 2 de noviembre, o sea, ayer. El álbum debut de la banda, Crucial to None, se publica en noviembre del 2022. La banda se funda, o la fundan, el batero Jimmy Latinen y el guitarrista Tobias Hopi. No, Hoki Pi. Comentan sobre el single recién lanzado. La canción presenta a un Saasta renacido, más sucio y a su manera más odioso. Después de que yo pasara de ser guitarrista, cantante, a tocar solo la batería, Levi Karsamá tuvo las agallas de entrar como cantante. Este cambio dio a Saasta una nueva vida y la banda realmente se encontró a sí misma, tanto musical como visualmente, y eso se puede escuchar claramente en el nuevo lanzamiento. El despiadado estilo de tocar del bajista de la banda, Jane Iatanen, apoya perfectamente la música de una banda de metal con una sola guitarra, y así, tal vez incluso un poco heterodoxamente, el bajo se eleva para ser un instrumento igual que la guitarra, en lugar de presentar un registro de bajo constante y aburrido. El artwork del EP describe perfectamente el lado visual de Saasta, que es increíblemente importante para nosotros cuando tocamos en directo. Saasta también ha lanzado un video musical para el single Sickness. El video es una descripción despiadada de un individuo caído más allá de las redes de seguridad de la sociedad y a lo que puede llevar una enfermedad mental extrema. Atención, redobles de tambores. Saasta es Levi Karsamá en voz, Tobias Hopi guitarra y coros, Jeanne Iatanen en bajo y Jimmy Lantinen en batería. Bueno, no fue tan como podría haber sido. Esto es entonces desde Finlandia, Saasta, y el tema es Sickness. We'll be right back. Este tema es hipnótico y uno no puede dejar de escucharlo, sobre todo cuando lo escuchaste por más de 35 años seguido. Y últimamente cada tanto, no todos los días, pero siempre es bueno volver a las fuentes y escuchar y redescubrir Mercyful Fate. Melissa, el álbum debut de Mercyful Fate, lanzado hace 40 años, para celebrar este hito, el sello, la banda ha lanzado digitalmente una edición especial remasterizada de 40 aniversario. Esta versión de Melissa fue remasterizada en el 2005 por Ted Jensen de los Sterling Sound en Nueva York, en los estudios de Nueva York, y está disponible digitalmente. No estaba disponible digitalmente, ahora sí, a partir de este aniversario. Como muestra de gratitud, esta versión de edición especial también está disponible en Spotify, Apple Music y bueno, y otras más. Y están lanzando una serie de remeras con el dibujo, la clásica tapa de Melissa, que es la calavera con los ojos rojos y como que sale una luz roja de la boca y los ojos, pero está redibujada. O es una versión actualizada que está muy muy buena. Eso respecto a lo que estamos escuchando de cortina. Después recibimos en nuestra casilla de correo una banda. Una banda chilena. Dice el mensaje: hola, espero que estén muy bien. Les enviamos un single de Under Miles para que puedan incluirla en su programa y hablar sobre el disco debut que acaba de sacar esta banda. Muchas gracias. Vamos a la gacetilla entonces que acompaña este audio o este tema de esta nueva banda. Power metal de raíz chilena, así arranca la gacetilla, simplemente Under Males. Se titula el recién lanzado álbum debut de los chilenos del mismo nombre, un compendio de canciones power metal con una profunda raíz folclórica chilena, donde las historias del campo se entremezclan con el mundo de fantasía en alrededor de 45 minutos de original música. El disco homónimo fue registrado en la ciudad de Melipilla, a las afueras de Santiago, junto al ingeniero Cristian Rodríguez, de Estudios 15 Hertz. Y dicen, la grabación se realizó en pleno campo chileno. Esto nos permitió tener un ambiente distendido al estar en contacto con la naturaleza. Anhelábamos hace mucho tiempo grabar este álbum por la amistad que nos une y por el amor que tenemos por el power metal, género que hemos cultivado hace por lo menos 20 años, afirma la banda. Los temas de este trabajo, Sendero, Inmortal, Carol Kartsewitz y dice Dictators por Keith Simmons, Libertad, Porfiados Soñadores, Sells Machina, Al Encuentro de Undermales y Merlin. Undermales está compuesto por Francisco Pardo en la guitarra y segunda voz, The Buster en guitarra, Fernat Molinet en la batería, Antonio Valenzuela en el teclado y Diego Godoy en la voz. Podés buscar más información de Undermale en las redes sociales, arroba undermale.oficial, eso es Instagram, arroba undermalesoficial, esto es YouTube, Spotify y todas las plataformas digitales. Esto es directamente desde Chile, la banda Undermales y el tema es Libertad. Paternoster. Quies in caelis, sanctificetur nomen tuum, ad veniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. We'll be right back. nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Diabolus in Musica. Esto era entonces Under Maze, desde Chile, power metal, bastante interesante. Ellos escribieron y bueno, acá lo estamos difundiendo, lo que siempre reitero, si te comunicas, si lo envías, acá lo vamos a estar pasando. Por ejemplo, el sábado pasado se presentó en Buenos Aires, acá en Cava, en la ciudad autónoma, la banda alemana Obscura. El día en Uniclub, el día 10, perdón, el día 28, estoy confundido. Y era la primera fecha de la gira latinoamericana que denominaron a Valediction Latinoamérica 2023, Oscura es una banda de death metal, progresivo y técnico death metal, con mucha melodía. Son unos músicos, pero muy buenos. El bajista, por ejemplo, tiene bajos sin trastes, entonces tiene ese sonido particular. El baterista era un reloj impresionante. En un momento me parecía que estaba escuchando la última etapa de la banda Dead por lo progresivo y por lo del sonido en sí oscuro, death metal. Y la verdad que una buena respuesta de público. No estalló el lugar, pero sí el público que fue lo disfrutó, fanático. El punto en contra, el sonido. No me gustó cómo sonaron. El sonido incluso de guitarra muy apagado. Ellos, por lo general, este tipo de bandas trabajan con sonido en línea, pues suenan sin equipos, sin amplificadores, entonces van directo a la línea, y eso tiene puntos a favor y puntos en contra. El punto en contra fue que en un momento, quizás a mitad de concierto, una especie de bajada de tensión y se le apagó la notebook al batero, que le tiraba pistas, y aparte también calculo yo el click que usan para llevar el tiempo y la marcha, y a partir de ahí fue para atrás el sonido. No me gustó para nada. Es una lástima porque a los pocos días estuvo tocando. Hubo otro show también de la banda griega. Bueno, en realidad yo estuve laburando en ese concierto, así que lo pude ver bastante poco, pero a lo que voy es que la banda, en mismas condiciones técnicas, otro tipo de sonido, y sonó como un camión escaña que te estaba pasando por encima. La banda Septic Flesh es la que estoy mencionando, que tocaron unos días después en el Teatrito, también otro show espectacular. Pero ahora lo que quiero marcar es recalcar es lo de la fecha de Oscura. Primer fecha de este tour, entonces fue Buenos Aires, después iban a San Pablo, después iban a Santiago, a Lima, a Bogotá, a Honduras, tenía una fecha en Tegucigalpa, Guatemala, Salvador. Y en Costa Rica, San José, figuraba como última fecha el día 9, o sea que ya terminaron, ya están de vuelta en Alemania. La banda es realmente interesante para poder disfrutarla en vivo. Y bueno, recién comentaba de esta banda. Esta banda chilena que nos envió la información y que. Gracias a eso, bueno, la descubrimos y la podemos pasar y difundir y compartir, pero yo no entiendo la gente que hace prensa o la gente que hace los shows cuando hay un evento internacional y los grupos soporte son del interior, en lo más mínimo se preocupan de mencionarlo o difundirlo. Una de las bandas de apertura de Oscura era la banda Melisma, una banda de resistencia Chaco, una banda que tuvo actividad entre el 2011 y 2014 y luego se separaron. Llegaron a editar en el 2014 un EP, Demonstration of Joy, y se vuelven a reunir en el 2022 y graban en este año otro EP, One Day Forever. Y yo hablé con, en el día del show, hablé con alguien que les hacía prensa o estaba contenta de que era su banda que estaba promocionando, pero le digo, bueno, envíame la información, envíame algo, o sea, yo no tengo la bola de cristal para que se ilumine y me pase toda la data. Bueno, hoy, antes era la bola de cristal, hoy se llama internet. Pero yo no estoy chequeando si hay un nombre, lo busco y qué sé yo. Bueno, en fin. Nada, nunca me pasó nada, pero como la banda me interesó, en vivo sonó muy bien. Así que la busqué para poder compartir un tema acá. La banda es Melisma, reitero, técnico death metal desde Resistencia Chaco. Pero, por ejemplo, me acabo de acordar, dentro de poco va a tocar In Flames y también me comentaron de que uno de los grupos soportes es una banda de Ecuador. En algún lado vieron que soporte de In Flames en la ciudad de Buenos Aires es una banda de Ecuador, no, en ningún lado. Así que solo les comento eso, yo me enteré porque me pasaron la data gente que trabaja en la producción, pero los prensa y demás no les interesa en lo más mínimo. Así que One Day Forever es el segundo EP lanzado por la banda Melisma, oriunda de Resistencia Chaco, Argentina, cuyo estilo musical han denominado Dramatic Death Metal. Este EP fue publicado el 24 de septiembre del 2023. Melisma es Gerardo Insaurralde en guitarra, Maximiliano Rodríguez en guitarra. Ellos dos están desde la primera etapa del 2011 al 2014 y continúan en la segunda etapa de la banda a partir del 2022, donde suman Alberto Veloso en bajo, a Cristian Asas en batería y a Sergio Montes en la voz. El álbum, el EP este, lo que no sé si en qué formato está, este EP está en formato digital, exactamente, sí, tenía duda, pero sí, está en formato digital. Vamos a escuchar un tema que está incluido en este EP y le quiero pegar un tema de Obscura, que es el tema con el que abrieron. El tema se llama Forsaken, es la versión en vivo del último álbum de Obscura, un live álbum que ya hemos pasado acá, un single que habían sacado, bueno, nosotros lo difundimos. El álbum ya, primero salió en digital, en este momento está en formato digital, ya pronto va a salir en físico, y eso lo grabaron en la gira que hicieron a través de Estados Unidos, Canadá y México entre el 2022 y el 2023 como parte de su gira mundial Avalediction, y después fue mezclado y masterizado en Fretman Studio en Gotemburgo, Suecia. Así que escuchamos en primer término Melisma de Dramatic Allure of Evil y le pegamos Obscura en vivo con el tema que abren su show, por lo menos en esta parte de la gira, Forsaken. We'll be right back. Sin música. Thank you. Era esta banda alemana de la ciudad de Múnich, Bavaria, formada en el 2002, con su progresivo y técnico death metal. Realmente es una hermosura en cuanto a lo que es estructura de música, si te gustan los temas así un poco más rebuscados. Y la verdad que para mi punto de vista y punto de oído, en todo caso, se desperdició la presentación de Oscura. Ya te digo, les comento, se pincha el sonido a mitad de show para adelante y al final no rindió la banda, no como verdaderamente escuchábamos acá en este trabajo en vivo. Está bien que un álbum en vivo está llevado para en la postproducción, se lo levanta un montón, errores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, Oscura pasó por Argentina y si vuelve a pasar, traten de no perdérselo porque se van a llevar una sorpresa muy, muy grata. Tengo un mensaje, Richard. A ver. Dice, vamos, hoy los acompaño hasta el cierre con una fresca, dice Pavlux, que me manda acá un mensaje. Dice, qué buena está la banda chaqueña. Mandale saludos a Ricardo. Gracias, Don Pavlux, nuestro oyente, que con mucho esfuerzo hemos logrado engancharlo en la sintonía de Diabolus y Música, escuchando nuestras pavadas sobre música que es increíble. Totalmente, la banda chaqueña fue realmente buena y a mí lo que me molesta es que no se difunda que una banda que seguramente vino con mucho esfuerzo desde el Chaco para poder ser soporte o acto de apertura de un show internacional, que quede en eso, ¿no? Simplemente en eso, de que se suban 20, 25 minutos en un escenario cuando hay toda una movida por detrás y no todo ese esfuerzo, ¿no? Lo tiene que capitalizar de alguna manera, para mí, a través de la difusión, que bueno, los que verdaderamente deberían encargarse no se encargan. En la medida que puedo, yo me ocupo siempre de este tipo de cosas, ya sea resaltándolo o como me comenta el amigo Ezequiel Núñez, que estoy acá haciendo este comentario y bueno, suena como denuncia, pero sí, es una denuncia y existió siempre. Quizás antes había un poco más de interés, ahora olvídate de lo que en esa cuestión se refiere. Y bueno, quizás el próximo programa tengamos algo entonces de la banda ecuatoriana que va a estar abriendo el show de In Flames, y cuando nos enteremos de bandas del interior y podamos acceder al material o nos arrimen la info, la data y todo eso, la pasaremos. Una banda que quedó colgada del programa anterior y del anterior, creo también, que la íbamos a programar y que llegó a nuestro correo, obviamente. Es una banda que desde Bélgica es una de las nuevas bandas de black metal. Se llama Serpent Heart y es un black metal... podríamos decir que aportan un aire fresco con el viejo espíritu del black metal de los 90, no sé, quizás. Tercer álbum de la banda, Revelation, 30 de noviembre del 2023 va a estar disponible, y ahora presentan su primer single, Blood Covenant. Los fans de black metal de todo el mundo esperan hambrientos Revelation, el tercer álbum de los belgas. La banda ha abierto fuego con un nuevo y despiadado single extraído del álbum Blood Covenant. La furia desenfrenada y la oscuridad ritualista de Blood Covenant se puede experimentar en un nuevo single video ya disponible para ver ahora en el canal de YouTube de Odium Records, el sello que se encargará de fabricar y distribuir el material en físico de esta banda. En relación con Blood Covenant, la banda declaró: cuando elegimos singles, siempre intentamos ofrecer una selección variada para que el oyente se haga una idea de lo que puede esperar del álbum. Con este primer single, esto es aún más cierto, ya que abarca los diferentes aspectos del álbum en una sola canción. El salto de calidad de este álbum se nota desde la primera escucha. En cuanto a la temática de la canción y el video que la acompaña, la banda continúa: durante el ritual de los antiguos pactos, las dos partes implicadas dividían un animal por la mitad y se lo colocaban juntos sobre la sangre, con sus manos derechas entrelazadas, y hacían un juramento mutuo que les unía el uno al otro. En algunos casos, cada parte cortaba sus respectivas manos y las unía a la otra parte, permitiendo que su sangre se mezclara. La unión resultante de este juramento de sangre no debía romperse nunca. En efecto, los dos participantes en el pacto se convertían en hermanos de sangre y, por tanto, en una sola carne. El álbum saldrá a la venta el 24 de noviembre con las impresionantes ilustraciones de Néstor Ábalos en la tapa. Serpent Noat es Baelus en guitarra, Daenum en guitarra, Dragul en batería, Morkalt en bajo, Death Red Hot en la voz, y suena el nuevo single Blood Covenant. Oh. Diablo sin música. Este 2023 será recordado como uno de los años más prolíficos de Phil Campbell and the Bastard Sons. Entregaron un álbum en directo y ahora un nuevo disco en estudio, pero si lo pensamos fríamente tiene su lógica. Neil Starr, el que venía siendo su cantante habitual desde hace unos años, abandonó el barco y el grupo ha fichado a un nuevo vocalista que lleva por nombre Joel Peters. Este chico es absolutamente crack y eleva el grupo a otro nivel, pero había que cerrar el capítulo anterior y eso hizo con el disco en directo Live in the North, grabado el 2021 durante un show particularmente intenso en The Independent en Sunderland, Reino Unido. Cuando Phil Campbell ya no pudo continuar con Motorhead, el galés optó por mantener el legado vivo junto a sus cuatro hijos y buscando esencialmente no llegar a ser una banda tributo ni un sacacuartos de lo que era el legado de Lemmy. Sus hijos han crecido como músicos y suenan realmente bien. Hay en los Bastard Sons una banda con todas las de la ley que intenta hacerse un hueco con material propio y parece que los cambios de cantante les acercan a ese objetivo. El salto de calidad es palpable ya desde la escucha inicial, Walking in Circles, que es lo que está sonando ahora. En la que hay un importante paso hacia adelante, el grupo intenta buscar su propia personalidad. Y de verdad, Joel Peters posee una voz tremenda, en un corte agresivo, rápido y con el bajo de Tyla a tope. Pero alejándose de lo que era Motorhead, tema absolutamente potente y logrado a pesar de la voluntad de poner por tierra de por medio algún corte cercano a lo que muchos esperan de ellos. Tampoco me parece mal, ¿no? Esquizofrenia. Esquizofrenia no es de lo más destacable de la obra, pero mantiene el tipo, esa cosa de Campbell, ¿no? Campbell echa chispas de su guitarra cabalgando a los lomos de esa máquina de precisión formado por Tyla y Dane. Esquizofrenia suena un poquito más. El álbum cierra con el tema Maniac, una simpática despedida rock and rollera enfurecida y fiestera. Sí, sí, claro, imposible no reconocer de dónde viene la inspiración, un poco inspirada en la Going to Brazil, temazo de Motorhead, tema festivo y muy, muy fuerte o potente. En directo esto creo que puede funcionar perfectamente como para cuando llevar el clímax a tope. Vamos con un poquito más de Maniac. Posiblemente estemos ante el mejor disco de Phil Campbell and the Bastard Sons hasta la fecha. Esa búsqueda constante de ser algo diferente, pero que en directo la gente te pide que toque un set de Motorhead como si no hubiese mañana. Podía ocurrir y bueno, son vistos como esa banda que mantiene el legado de Lemmy. Pero digamos que ellos no quieren encasillarse en eso. Y que para ello está un tal Joel Peters excepcional. Pero más allá de las voluntades está la presión popular y Phil Campbell le tocará lidiar con esto. El disco es muy sólido. Pasando a lo mejor del disco, creo yo, está el corte que da título al disco y que seguramente va para clásico, Kings of Asylum. Es el corte más extenso y más ambicioso de la obra, con unas guitarras muy trabajadas. En cuanto a composición, estribillo, sorpresa melódica, y no vuelve a alejarse de lo que fue en sus días de Motorhead. Phil Campbell en la guitarra desde el 2016, con Todd Campbell en la guitarra y armónica, Tila Campbell en el bajo, Dane Campbell en la batería y un tal Joe Peters liderando las voces desde el 2021. Esto es Phil Campbell de Bastard Sons y suena con Kings of the Asylum. As you steal from the poor. Diablo sin música. Bueno, Phil Campbell and the Bastard Sons, pasamos así un por encima, sobrevolamos lo que es el nuevo álbum Kings of the Asylum, que es el nombre que el tema que escuchamos justamente da nombre al álbum, y es el tema que suena diferente al resto del trabajo, porque todo el álbum en sí, los temas están muy buenos. Si más o menos seguiste a la banda en los anteriores álbumes, ya tenés una idea, pero creo que es verdad, el vocalista le da un plus con un empuje, y sería bueno poder ver esta banda en vivo en un lugar así como el Teatro de Flores, donde lo tenés ahí a metros y podés disfrutar estos temazos. Hay muchos conciertos en lo que queda del año, que ya por suerte es bastante poco lo que falta para terminar el 2023. Todos los años tenemos que decir lo mismo a esta altura, ¿no? Estamos quemados, es estamos rotos. Sí. Ya falta menos. Bueno, el año que viene te prometo que no voy a decir. así que, bueno, hay montones de conciertos. Y uno de los más importantes va a suceder el próximo fin de semana y se denomina Brazilian Metal Attack, la noche que romperá cráneos en Capital Federal. La Gacetilla dice: se aproxima un evento que promete ser de los más explosivos en Capital Federal y vos tenés que estar presente. No te pierdas de esta increíble oportunidad de ver en vivo a cuatro potentes bandas, dos por el lado de Brasil y dos por el lado de Argentina, en una noche demoledora en Club B. No te quedes afuera, imperdible. El próximo 10 de noviembre, que es el día viernes próximo, se presenta en Buenos Aires por primera vez juntos la banda Cárnica y M19, ambas provenientes de Brasil, dispuestas a volar tu cabeza con toda la energía más voraz que puedas encontrar en una sola noche. Pero eso no es todo. Junto a ellos, representando a Buenos Aires, la banda Frantic y Opresor. Dos tremendas bandas, eso lo agrego yo, que van a sumar exponencialmente con sus shows para una noche de lo más desenfrenada. Este evento, bueno, comento de paso que Cárnica es de Río Grande do Sul, tiene ya una trayectoria desde 1991. Esta banda llega nuevamente a Argentina a compartir parte de su discografía. Están apoyando su nuevo lanzamiento a New Medium Age del 2022, y Cárnica viene a ofrecer lo mejor de su historia en esta noche de metal brasilero. Además, M19 de Porto Alegre, Río Grande do Sul, es una banda que arranca en 1989, pero tuvo un impasse ahí. En 2011 retoman nuevamente la actividad y vienen imparables desde entonces, convirtiéndose en uno de los exponentes, de los mejores exponentes del thrash metal latinoamericano, y prometen dar shows colosales para todos los asistentes. Por otro lado, Frantic, esta banda thrash que viene avanzando a pasos agigantados en sus 8 años de trayectoria, próximamente está lanzando su nuevo álbum en estudio, y ya lo vienen presentando en las últimas presentaciones, vienen presentando temas nuevos. Y también Opresor, ellos apoyan su show en el álbum Fiebre de Guerra. Y bueno, la idea es que rompan todo el Club B, que explote de música. Y bueno, no hay excusas, no podés perderte este gran evento en Capital Federal y a un precio verdaderamente accesible. Cuatro enormes bandas lo darán todo para que disfrutes de comienzo a final en una noche explosiva. Entradas disponibles en el sistema Pass Line a través del alias. Podés comprar a través del alias almas.d.acero. Con tickets a 2.500 pesos y envías tu comprobante al celular 11 50 21 71 61. Obviamente esto lo organiza Almas de Acero. Apoyan Argentina Trash Metal, Metal Argentum, Guerra Interna, Mono Design, Mixtape Radio. Y obviamente el amigo Luis se olvidó de agregar acá Diabolus y Música, pero se lo perdonamos porque lo queremos. Sí. Lo dejamos vivir en paz. Exacto, pobre vive, está estresado. A esta altura del año, si nos queremos bajar el barco nosotros, Luis, no, ni me quiero imaginar que se le prendió fuego el departamento, sí, y no sí, sé cuántas sí. cosas más. Y todo lo que hizo en el año también. Fue a la quiebra, sí, se sí, hizo sí. millonario. Quebró, sí. Apostó sí, sí. a la bolsa, ganó y perdió el otro día. Le pasó como el lobo de Wolf, así que bueno. Le faltan las mujeres y la droga, nada más del lobo de Wolf. Y después. ¿Vos decís? No sé, las mujeres por ahí sí. No sé, ¿no? Habría que sacar la ropa y ver qué onda, a ver si son mujeres de ropa. Bien, el amigo Luis está atrás de este emprendimiento musical. Esperamos poder acompañarlo el día del evento. Y si quieren más datos, simplemente vayan a las redes de Almas de Acero, Facebook, Instagram, página. O si no, lo escuchan el día miércoles a partir de las 18 horas, ¿no? Exactamente, de 18 a 20 Almas de Acero y después sigue de 20 a 22 con Diabólico Plan. Bien, comentamos entonces esta tremenda fecha para el próximo fin de semana y ahora vamos a escuchar un tema que el original es un cañonazo y lo que vamos a escuchar es la reversión que hizo la banda brasilera, porque no es un proyecto, sino ya es la banda. La banda es Troop of Doom. La canción que versionan es The Usurper, la canción original de Celtic Frost, que la incluyeron como bonus track en el álbum cuando editaron el álbum debut de Troop of Doom, Antichrist Reborn. Y lo que Jairo, el integrante de la formación original de Sepultura, Jairo Tormentor, Jairo Goetz, él comanda esta máquina de matar. En la versión, como comentaba, en la versión bonus track, en la versión importada del álbum debut de Troop of Doom, Antichrist Reborn, esto fue editado por Alma Mater Records. Y para celebrar el álbum clásico To Megatherium de Troop of Doom, lanzaron un video de su versión. Y entonces podés ir al YouTube y ver en imágenes y escuchar y disfrutar de esta versión que vamos a compartir ahora con todos ustedes de Usurper. Diablo sin música. Ya que estamos inundados de la fiebre de Mercyful Fate, me encontré que King Diamond sacó un video que lo tenían ahí frisado de stand-by, Masquerade of Madness, que se lanzó digitalmente en el 2019. Dice el Rey de Diamantes, antes de nuestra gira norteamericana, durante los ensayos, nos tomamos un día entero para filmar Masquerade of Madness con David Brodsky y Alison Boyd. Pasamos todo el día y toda la noche grabando mientras interpretábamos la canción con la coreografía completa de nuestra gira en el escenario. Después de la gira pasó lo que pasó. El video quedó prácticamente olvidado cuando el mundo se paralizó. Nunca vimos ni un solo fotograma de todo el metraje. Y años más tarde, cuando las cosas empezaron a mejorar y empezamos a escribir los nuevos temas que van a incluir que van a estar incluidos en el nuevo álbum de Mercyful Fate y King Diamond, nos preguntábamos qué había sido de aquel video de hacía 4 años. Así que decidimos consultar a Dave Brodsky y un par de semanas después teníamos el primer corte del video. Me quedé sin palabras, no tenía nada que criticar. Y tras unas pocas notas de Andy LaRocque, el video Masquerade of Madness estaba terminado. Hay mucho ambiente y el negro y blanco se utiliza de forma perfecta con las actuaciones de Jody. Los efectos visuales encajan a la perfección con la música. Y ahora se encuentra entre mis videos favoritos de King Diamond junto a Sleepless Night y Welcome Home. Sin olvidar, por supuesto, nuestro doble DVD en directo. Este nuevo video y el lanzamiento de Masquerade of Madness en vinilo de 12 pulgadas es nuestro regalo de Halloween para los fans. Esperamos que lo disfrutéis tanto como nosotros. Feliz Halloween. No es solo un sueño. Firma King Diamond. Oh, Don King Diamond haciendo de las suyas, y verdaderamente acá le estaba comentando al señor operador, estaba escuchando con atención este tema con auriculares y al final con el bajo y las guitarras haciendo doblando las violas dobladas y el bajo haciendo lo mismo. Bueno, me encantó. Sí, muy, muy bueno. Y tengo como una llamada de atención ahí. Qué bueno que es escuchar música con auriculares y podés detenerte a ese tipo de cosas. Porque durante el día, desde un celular, desde el estéreo del auto, o no sé, en una oficina o donde labures, está como en tercer plano. Claro, pero escuchar con auriculares es una de las pocas cosas que me dan placer en la vida. Y mientras menos comprimida esté la música, claro, ahora estamos escuchando de MP3, pero con de algo físico, o sea, ya sea un CD, un tape, sí, o ni hablar un vinilo. Un vinilo. Sí. Nada, es la gloria. Bueno, quédense que después de este programa arranca Hijos de Púa, vamos a estar escuchando cosas en vinilo. Bien, vamos, vendiendo ahí el kiosquito, así me gusta. Sí, sí. ¿Después de cuánto tiempo? Creo que tres semanas. Tres programas que no pudimos salir y no sabemos cuándo vamos a poder volver a salir. Así que aprovechen. El fin de semana que viene probablemente esté Luis Sarmiento Potts acá en mi lugar. Así que cada 15 días voy a tener que viajar, así que bueno, nada, vamos a ver cómo encaramos el ¿como final operador o partícipe? No, de este lado como operador a Diabolus, claro. Bueno, pero ya nos vamos a ir arreglando. Por suerte es para bien. Luis operándonos a nosotros es como que estés vos. Luis, tenemos afinidad y es un buen ser humano, así que está todo perfecto. Le mandamos un saludo. Sí, y bueno, y obviamente seguimos apostando a que siga progresando el otro kiosco. El otro kiosco que ya iremos a comprar caramelo. Sí, está bien. Bueno, ahora para el final, porque ya queda muy poco para terminar el programa, quería ver si me daba el tiempo, estaba sacando cuentas, y sí, creo que vamos a lograr presentar el nuevo álbum de Doro Pesch. El álbum se llama Conquerors Forever Strong and Proud, trae 15 temas, dura 55 minutos, y lo estuve escuchando un montón de veces, y eso es señal de que está bueno o que me gustó o lo sigo descubriendo. Tenemos las clásicas composiciones de Doro, esos temas que pasan sin pena ni gloria, tenés los temas que movés la patita, tenés los temas que movés la cabeza, tenés las baladas, así que tenés los covers también, porque hay un par de covers, uno que es, lo hemos presentado porque salió cortado como single, Living After Midnight, el cover de Judas Priest, que lo hace con Rob Halford, en dupla de voz, que también hay un segundo cover que Halford acompaña, también tiene músicos invitados. Bueno, la banda de Doro, la banda estable, digamos, que ya hace años que la acompaña, tienen el bajo, por ejemplo, a Bass Mass, y después voy a ver qué encuentro de noticias, porque él no grabó el disco. Participan varios músicos tocando el bajo. Bueno, después en la batería sigue estando Johnny D, y obviamente Doro Pesch en la guitarra, y después tiene... como guitarristas tiene varios que participan como músicos invitados. Bueno, elegí un tema para a ver si podíamos sacar un poco, que se corra de lo que era un clásico Doro Pesch. Pues bueno, no sé, a mí me gustó y por eso lo vamos a escuchar ahora, y esto es Fire in the Sky. Pray for the ones you love, having faith in you and the had a feeling long time ago. Didn't know the meaning, for sure it was true. I could foresee, but hard to believe. I did receive a sign or just two. We gotta fight, you know that it's time to light. We gotta strike, cause there ain't no place to hide. And no way out, oh, oh, oh. I see fire in the sky, I see it in your eyes, whoa, oh, oh. I see fire like the sky, and the world is burning down, it's burning down, it's burning down, it's burning down, and no way out, it's burning down, down to the ground, it's burning down. Bueno, la cortina que identifica que Diabolus y Música está finalizando el episodio número 214 del día viernes 3 de noviembre del 2023. Pasó rapidísimo, muchísima música. La verdad que me alegra poder que entre la mayoría de los temas, porque quedaron un par más de los que había seleccionado, pero bueno, quería que compartir el nuevo trabajo de Doro. Y agrego que Doro para este álbum cortó 4 videoclips que ya están todos en las redes: Time for Justice, Children of the Damned, Living at the Midnight, el que comparte con Halford, y hay un otro tema más que comparte con Halford, que es Total Eclipse of Heart, que es un cover de Bonnie Tyler que hacen a dúo con el gran Rob Halford. Así que, bueno, Alejandra, te lo perdiste porque lo habíamos elegido para cerrar el programa de la semana pasada, pero bueno, Iorio nos cagó el final del programa. ¿Qué vamos a hacer? Nada, vamos a cerrar entonces escuchando la versión de Doro Pesch junto al increíble Rob Halford haciendo Total Eclipse of the Heart, el cover de Bonnie Tyler. Y nada más que agregar, porque si no se va a enojar, los hijos de puta se van a enojar. Gracias, señor operador, por los servicios. Un gusto. Siempre es un gustazo charlar y compartir con usted. Y nada más que agregar, que en 7 días estamos de vuelta. Y recuerden, siempre el amor triunfará. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming round. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous and the best of all the years have gone by.